El patrimonio cultural se clasifica como material o tangible, e inmaterial o intangible. En el primero, el material, se incluyen aquellos bienes o objetos que tienen una condición física, que son fácilmente observables. Estos pueden ser muebles, como las pinturas, esculturas u otros objetos que pueden trasladarse de un lugar a otro, o inmuebles, como edificaciones, monumentos o el territorio, es decir, que están fijos y no se pueden transportar. El segundo, el patrimonio intangible o inmaterial, alude a algo menos concreto, más simbólico y menos evidente, es decir, no es algo físico. En él se incluyen las costumbres, creencias, prácticas, celebraciones, músicas, paisajes, que una sociedad produce y que hacen parte de su sistema de significados, es decir, de su cultura. Estos, por lo general, cobran existencia a través del lenguaje verbal o corporal. Como parte de las políticas del Estado que tienen en cuenta el patrimonio, el Ministerio de Cultura habla de planes de salvaguardia. La salvaguardia es la voluntad de proteger, preservar o conservar un bien o bienes que se consideran valiosos. No se trata de mantener esos bienes anquilosados en el tiempo. Se trata de desplegar acciones creativas que contribuyan a que dichos bienes sigan existiendo y puedan ser conocidos y disfrutados por las sociedades del futuro. Para la salvaguardia o protección creativa del patrimonio, se requiere en primer lugar la identificación del bien cultural por parte de la sociedad que lo posee y lo valora. Luego se necesita conocerlo y describirlo por medio de la investigación, para finalmente diseñar acciones o planes que permitan su preservación.